La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Fernando Botella. En 2013 se fundó en Elche el Club Deportes Sin Adjetivos para personas con discapacidad intelectual de Elche y comarca. Su objetivo es que a través del deporte puedan mejorar el bienestar físico, mental y social de este colectivo. Y a lo largo de la trayectoria del club, pues han conseguido numerosas medallas de competición oficial. Destaca el oro nacional de baloncesto, así como el oro y la plata de atletismo o el récord de España Junior en lanzamiento de peso femenino. La Asociación de Informadores de Elche se fijó en este brillante resultado y le ha concedido este año su máximo galardón, el Dátil d'Or. El responsable del club, su presidente, Antonio Pardo Rocamora, en su discurso tras recibir el dátil, emocionó al público al describir cómo le han llegado a conquistar a él y a todo su equipo la forma tan sencilla que tienen sus chicos y chicas de transmitir esos sanos valores del deporte y de la vida. Antonio Pardo, muy buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, enhorabuena por este galardón, el Dátil d'Or. ¿Qué supone para vosotros? Pues muchísimas gracias. Pues la verdad es que es algo que todavía estamos intentando asimilar porque sabemos que es un galardón muy emblemático en nuestra ciudad, además otorgado por la Asociación de Informadores, que están al corriente de todo, saben todo lo que está pasando en Elche, de todos los clubes, de todas las autoridades, de todos los, en todo, y han elegido a nuestra entidad. Para nosotros es un honor enorme. Pues Antonio, empieza por el principio. ¿A quién se le ocurrió el Club Deportes Sin Adjetivos? Pues yo me dedicaba al vóley toda mi vida. Había sido jugador y entrenador de vóley y un año me propusieron en 2012 ir a un campamento para personas con discapacidad intelectual que yo no había tocado jamás, nunca había trabajado con este colectivo. Y al irme a este campamento, 10 días, 24 horas con este tipo de personas, me cambió todo. Me cambió la perspectiva, me cambió las ideas y necesitaba hacer algo más. Y durante ese año terminé de ser entrenador de vóley esa temporada, pero ya empecé a fraguarlo todo y en cuanto pude me dediqué por completo a la discapacidad. O sea, que los conociste y ya te quedaste con ellos. Dijiste, después de tantos años, ¿qué crees tú que habéis conseguido? Pues yo creo que lo más importante, de hecho venimos ahora de, aparte del Dátil d'Or, si es que acabamos de recoger el Dátil d'Or y nos fuimos a Toledo porque teníamos un campeonato de España de atletismo allí, y nos hemos vuelto con otra medalla, con las 160 en competición oficial. Y lo que yo me quedo es que esas 160 medallas han valido para mejorar un poquito la vida de nuestros deportistas. Ya no solo por el mérito deportivo, sino que les han servido para mejorar su bienestar físico, su bienestar social, su bienestar emocional. Que esas medallas en el cuello sirven para algo más que para dar un trofeo. ¡Qué barbaridad! 160 medallas. Pues Antonio, esto ya es un proyecto de mucha envergadura. ¿Cómo empezó y dónde estáis ahora? Porque supongo que necesitáis instalaciones, necesitáis... ¿Qué entidades os apoyan? Sí, la verdad es que empezamos, recuerdo, la primera semana en la ladera del río Vinalopó. No teníamos ningún tipo de apoyo cuando empezamos, no teníamos material, no teníamos instalaciones. Y la primera semana cogimos un grupo de 5 chavales, nos fuimos al río Vinalopó y a correr por allí. Luego enseguida nos pusimos de acuerdo en contacto con la concejal de deportes, enseguida nos facilitó instalaciones y ya poco a poco empezamos a tener ya las equipaciones, el material y empezamos a trabajar. Desde entonces, la concejalía de deportes siempre nos ha facilitado instalaciones o lo que necesitáramos para nuestros torneos, ya sean oficiales o no. También tenemos contacto directo con la Universidad Miguel Hernández, con el CEU, con el Elche Club de Fútbol y también ahora, gracias a Tomás Espinosa, tenemos un proyecto de rugby inclusivo muy chulo y la verdad es que muy, muy contentos. Claro, el ayuntamiento, las universidades, el Elche Club de Fútbol, todas esas entidades suponen instalaciones de todo tipo y ampliar vuestras disciplinas deportivas, porque ¿cuántas tenéis? ¿Y cuándo entrenáis? Pues nosotros ahora mismo trabajamos baloncesto, atletismo, rugby, como he comentado, y con el Elche Club de Fútbol, fútbol 8. Y entrenamos prácticamente, menos los martes, todos los días de la semana. Vamos variando, unos días tienen una cosa un grupo, otros otra, pero menos los martes, que no tenemos nada, lunes, miércoles, jueves y viernes, vamos rotando las actividades. ¿Y cómo se apuntan? Supongo que las familias estarán interesadas. Empezasteis con 5 chavales, ¿cuántos tenéis ahora? ¿Y cómo está el bienestar físico, mental y social de todos ellos? Ahora tenemos más de 50 familias y sobre todo una de las cosas que más orgulloso me tienen a mí es que cuando empezamos eran 5 adultos y ahora de esos 50, más de 15 son niños pequeños. Tenemos desde el año pasado un grupo de niños pequeños muy chulo que está haciendo baloncesto y atletismo. De hecho, la medalla del sábado pasado fue de uno de esos niños de 14 años. Y también este grupo de niños está participando en la Liga Normalizada de Baloncesto que organiza la Concejalía de Deportes, que también es un proyecto muy interesante porque tenemos nuestros niños con discapacidad que están jugando todos los sábados con niños sin discapacidad. Entonces se crean ahí vínculos muy divertidos, muy bonitos y que todos aprendemos de ese proyecto. Pues esas más de 50 familias suponen 50 chavales, que es casi el medio centenar. Lo pudimos ver en la gala de la entrega de los Dátil d'Or, cómo te aplaudían y las muestras de cariño que tenían por ti, Antonio. Y sobre todo en tu discurso, pues claro, dijiste que ellos os han conquistado, no solo a ti como presidente del club, sino a todo tu equipo. ¿Qué os dan? ¿Qué os dan estos chavales? Sobre todo, gratitud. O sea, porque cualquier cosa que nosotros damos, de hecho, mucha gente que viene de voluntarios o los entrenadores que tenemos, que empezaron como voluntarios y al final se han quedado, o gente de prácticas que ha venido y al final se ha quedado en el club, siempre vienen ellos con la idea de voy a ayudar yo a estos chavales. O sea, voy a ver qué les ofrezco yo a estos chavales. Y al final, tú les ofreces 10, ellos te devuelven 1000. O sea, siempre te van a devolver mucho más de lo que tú les das. Siempre te enseñan. Además, te hacen ver que tus problemas del día a día son insignificantes con a lo mejor los problemas que ellos tienen realmente en la vida. O sea, nosotros, es que para algo tan sencillo como coger un autobús, para ellos puede ser una odisea. O sea, entonces, nuestro día a día al final dices, si es que me quejo por vicio, porque ellos muchas veces tienen muchos más problemas y los superan siempre con una sonrisa y encima te dan lecciones a diario. Me estás contando un poco lo que vimos en la película de Campeones. Cuando visteis esa película, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza, Antonio? Porque esto ya lo llevabais vosotros haciendo desde hace años. Sí, lo primero que pensamos, como muchos, cuando vimos la película, que está muy bien hecha, que solo con esa película se hizo mucho más por la inclusión en el tema de la discapacidad intelectual que 30 años de trabajo, porque está muy bien hecha y el cine tiene ese poder, que si está bien hecho, llega a todo el mundo. Lo que a lo mejor sí que echamos, por así decirlo, en falta, pero claro, lógicamente, en esa película lo que tenía que llegar era la parte positiva. A lo mejor la parte más negativa no se muestra del todo. Hay muchas cosas más negativas detrás de todo esto, pero bueno, con esa película la verdad es que era muy fácil cuando luego te presentas a alguien, hola, ¿qué te dedicas? Entonces dije, pues, ¿has visto la película de Campeones? Pues a eso. Entonces es muy fácil explicarlo. Desde luego. ¿Y quién es tu equipo? Pues principalmente mi mano derecha, confío plenamente en él, Juan Carlos García, que también creo que se escuchó bastante su nombre en la gala, y también tenemos de baloncesto Yana y Antonio, atletismo Laura, y como voluntario Manuel y Lucía, que nos ayudan en todo, y el Tomás Espinosa, que es el que lleva el equipo de rugby, y en el equipo de fútbol 8 del Elche Genuine, Juan Carlos, que también está en ese equipo, Claudia, Miguel Ángel y Rosa. No me puedes citar a todo al resto de chavales, pero sí me puedes decir cuáles son los retos, porque acabas de decir que estáis poniendo en marcha el proyecto de rugby con Tomás Espinosa. ¿Cómo ha sido esta idea? Directamente fue él, o sea, él vino a buscarnos, él quería hacer ese proyecto y supongo que pues se fijó en nosotros por la estructura que llevábamos, la historia que llevamos encima. Y le pareció un buen grupo para arrancar este proyecto. Y de hecho, hace ya un mes jugó ese equipo el primer partido amistoso en Elche, y este sábado viajan a Cullera para jugar su segundo partido, que la verdad es que eso es ya es otro reto de pues que el proyecto nuevo coja su autobús, se vaya a Cullera, juegue y con todo lo que tiene el rugby, que es el tercer tiempo, que es compartir las vivencias con el otro equipo, con los otros entrenadores. La verdad es que este proyecto está intentando, de momento, partidos amistosos, con el objetivo de empezar a competir en competición oficial de cada año que viene. Pues Antonio Pardo, como he dicho al principio, enhorabuena por ese magnífico trabajo que realizáis desde hace tanto tiempo. Muchísimas gracias.